la luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto saludarnos una mañana más. Esta, por cierto, fresca, medio nublado. Chuchín dice, asegura que tiene información de que va a levantar. Vamos a ver si es cierto, porque ciertamente el meteorológico había anunciado que se empezaba a recuperar las temperaturas a partir de hoy, pero siempre le ponen paulatinamente, quiere decir, pues despacito. Entonces vamos a ver, pero miren, ya con que lleguemos a un buen fin de semana ya nos damos por bien servidos. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludar a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita desde hace tantos años, pues están aquí sintonizando el 90.5 de frecuencia modulada. Habrá otros que nos escuchen en línea. Pues muchos saludos a todos ustedes, tanto los que nos escuchan en Jalapa como en el estado de Veracruz, estados circunvecinos e incluso en otros continentes. Así que les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias. Qué bueno que nos permiten acompañarles. A nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, técnico, los administrativos, los manuales, nuestras compañeras secretarias, Bertita, Ceci, Perlita, son nuestras compañeras con las que convivimos aquí todas las mañanas y que muy gentilmente, ustedes lo han comprobado, pues se comunican con ustedes. Ellas tienen el placer de platicar directamente con nuestros revisteros, quienes lo hacen por vía telefónica. Y desde luego, pues el demás personal, el personal de confianza, los jóvenes que trabajan aquí en la radio, Lalo Jarbio, que se levanta tempranísimo para venir a cubrir el noticiero del Canal 11. Y bueno, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y allá en las lomas del estadio, nuestros compañeros de comunicación universitaria encabezados por Raciel Martínez. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. ¿Qué veo venir a lo lejos a mi amigo de la infancia, Gerardo Bermúdez, cargando a su padre en la espalda mientras los dos cantan el famoso bolero Sin Ti? Algo más. ¿Por qué camino al encuentro de Gerardo y su padre con mi hijo de la mano y la horrible certidumbre de que mi madre me ha abandonado si, en primer lugar, no tengo hijos? Y en segundo, mi madre nunca me abandonó. La respuesta es simple y profunda a un tiempo. Veo todo esto porque transito por un sueño de mis 35 años en una madrugada de lluvia y olvido. Hace 3 o 4 horas que duermo y todo indica que el arte de la noche, como quiso Borges, ha invadido al arte de la vida. Por esa modesta razón me acerqué a Gerardo y le pregunté, como si llevara en la espalda una mochila y no a su propio padre, lo siguiente. ¿No es un poco incómodo llevar así al padre? Le señalé, en efecto, a su padre que cantaba Sin ti, como si quisiera ganar un premio a la mejor interpretación de un bolero clásico. Para mí este es un sueño recurrente, me dijo Gerardo. Hay gente que sueña con sus perros o con viejos amigos de la infancia. Yo, en cambio, sueño con mi padre cada vez que puedo. Es una forma poco común, pero útil de recuperarlo. Un modo de sanar una pérdida, por decirlo así. Que tú sueñes con tu padre no es extraño, le dije, pero que yo te sueñe a ti con tu padre es menos común, sobre todo si pensamos que hace 8 años no nos vemos. Me separaba de Bermúdez casi una década de asuntos que enfriaron, digamos, nuestra amistad, hasta volverla el adorno de un recuerdo en la memoria. Ah, ya entiendo, me dijo, como si hablara de una confusión que le ocurriera cotidianamente. A ver, voy a tratar de explicarme. En realidad, en este momento, sueñas tu propio sueño, ¿sí? Caminas con tu hijo por el Parque España, ¿no? De la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y te llama la atención llevar de la mano un hijo que aún no tienes, pero que, como sabemos, tendrás muy pronto. Además, tienes miedo de que tu madre te abandone. Un viejo temor que te acompaña desde los 3 o 4 años de edad. Los años que ahora tiene tu hijo en el sueño. Bueno, yo por mi lado, siguió Bermúdez, sueño que llevo a mi padre en la espalda y cantamos Sin ti. Un himno, una canción que de alguna extraña forma nos une. Lo importante es esto. No se trata de un solo sueño, sino de 2 escenas soñadas por distintas personas. En esta hora duermo, en otra casa, en otra cama, con otra mujer. Se trata de un típico caso de intersección de suelos dispares. Es decir, soñamos con cosas distintas, pero nos encontramos en un solo sueño. A mí me ocurre muy seguido y a veces es incómodo, ¿eh? La otra noche me intersecté con un hombre que tenía un sueño edípico. ¿Cómo decirte? Cohabitaba con su madre. Cuando me vio llegar con mi padre en la espalda, se puso frenético, nos insultó, nos dijo cosas increíblemente agresivas. Y en otra ocasión me intersecté con una mujer que se caía de un precipicio. Le salvé la vida, aún con mi padre en la espalda, y terminó diciéndonos que no teníamos derecho de meternos en el fondo de sus miedos más profundos. La intersección de los sueños es algo que le ocurre a mucha gente cuando el sueño es absurdo. Hay serias posibilidades. Arde Memoria, Rafael Pérez Gay. Bocadillos Literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. El misterio de los sueños, soñando que sueño. Siempre dice uno, bueno, ¿de dónde saqué este sueño yo? ¿Cómo se me fue a colar fulano perengano que hacía tantos años que no ni me acordaba de él o de ella? Así pasa. Bueno, mensajes que se quedaron pendientes, que fueron varios el día de ayer. Un correo de Ruth Dardón en revisteromayor@gmail.com. Hola, me da mucho gusto saludarlos y sorprendida cómo pasa el tiempo. Yo también de los inicios de la revista, siempre pendiente de ustedes, gracias a Elvira Alemán, mi mamá. Ah, doña Elvira, claro. Mi hermano y yo participamos en el mini congreso, exponiendo temas como derechos de los niños en la Feria del Libro, cuando era la Prepa Jalapa. Sí, usted lo organizó Lupita. También el concurso de cuentos, que por cierto gana el tercer lugar, si no mal recuerdo. Mi mamá nos llevaba a los conciertos y todas las actividades, éramos fans de Entre Tanto Entretente. Por el momento me encuentro en Vancouver, Canadá. Desde acá los escucho. Y es para mí una maravilla contar con esta nueva era tecnológica. Así ya puedo escucharlos como en casa a través de internet. Gracias por tantos años y muchos recuerdos. Olvidé decir que los oigo 2 horas más tarde por el cambio de horario allá en Vancouver, Canadá, y a veces por el trabajo, pero por repetición. Muchas gracias, Ruth. Muy, muy amable. Debe estar haciendo mucho frío por allá, ¿verdad? Bueno, tenemos también la cuenta del Twitter del Teatro JJ Herrera, y que nos tuitea diciéndonos: mucha gente llegó al teatro haciendo mención que lo escuchó en tu programa. Felicidades por tan cálida audiencia. Y se refiere al evento de ayer encabezado por Enrique Salmerón a propósito de del documental que se presentó de cuando estuvo Pablo Casals aquí en Jalapa, y que hoy continúa en el Paraninfo de la Prepa Juárez con los conciertos ya anunciados a las 6:00 p.m. También la entrada es libre. Pues qué bueno, nos da muchísimo gusto. Mañana viene Raghib Chaim para a todos aquellos que quieren entrar a la Universidad Veracruzana y se quieren preparar con los reactivos de un disquete. Es para que se preparen para el examen de admisión de la universidad. Entonces, mañana va a estar por aquí Raghib Chaim y seguramente nos va a traer algunos disquets. Estén pendientes. Jorge Guevara nos dice: yo, 4 años de ser revistero aficionado, 2 años como revistero de closet y 2 años como tuit revistero. Muy bien, Jorge. Gracias. Enrique, también tuitero, dice: claro que soy revistero de Hueso Colorado. Creo que los escucho desde el principio. Recuerdo haber tenido una calcomanía de las revistas. Sí. Esas calcomanías se volvieron muy famosas porque no se podían despegar con nada. Y duraron años y años pegadas por ahí. Y nadie las podía despegar. Las pegaban en los coches. Pues es que era como un estatus ya, ¿no? Era presumir, soy revistero. No recuerdo cómo la obtuve. Pues las regalamos. Estas las diseñó mi compadrito Miguel Ángel Pimentel. Tuvo mucho éxito. Fueron como 1,000. Y pues pasaron muchos años y estaban todavía, se encontraba uno por ahí pegadas. También recuerdo la manera en que leías la historia de Jesús Apalancares. La Jesusa, sí es cierto. El nido de Octavio, así aparece en la cuenta de Twitter. Yarim Gómez García dice: mi familia, sí, yo comencé a escuchar la revista a los 15 años, por ahí de septiembre del 88, cuando se hablaba mucho del 68. Sí, con eso empezamos. Y de la obra de teatro Júntense. Ah, sí, de gratos recuerdos ahí en el Ágora que dirigimos. Recuerdo una sección que se llamaba Ay, qué tiempos aquellos, y muchas lecturas inolvidables. Mira, ya nos recuerdan cosas que ya se nos habían olvidado. Eso de qué tiempos aquellos que eran, ¿no? También dice que ama Radio Vintage y ahora puede escuchar todos los podcasts. Bueno, esta es parte de Alberto Martinelli. También lo saludamos con mucho gusto. Y Reina Morales nos dice: yo cuando me casé y tuve mis hijos, ellos han adquirido esta bella tradición y gusto por la radio y la revista. Gracias por estar comentando. Abrazos. ¿Y cómo vamos a festejar? ¡Ay, wow! Cuentos para niños grandes. Son los mejores y más poéticos cuentos. Diluvio, Mauri y quién más. Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos han dado. Gracias a ustedes. Gracias, Reina. Bueno, ayer en Radio Ciudadana hicimos un... pues no un homenaje, sino recordamos los 50 años de cuando los Beatles... digamos que fue el último concierto donde estuvieron juntos en vivo. Y se subieron a una azotea en un barrio, diríamos ahora, fifí, de Londres, con el consabido escándalo y molestias y algarabía y aplausos y emociones. Y lo vamos a recordar aquí en la revista. El concierto en el tejado del edificio Apple sigue siendo un hito de la cultura pop. ¿Por qué? Porque fue transgresor, fue audaz, explican expertos. También fue el ataúd de la banda, Con su guitarra Fender en la mano derecha, George Harrison brinca el barandal que está en la azotea. Paul McCartney recarga su bajo Hofner en el tom del piso de la batería. Ringo se agacha para pasar por debajo de una valla. John Lennon desconecta su guitarra Epiphone. Los cuatro van hacia la estrecha puerta que los lleva de regreso al interior del edificio ubicado en el número 3 de Savile Row, en Londres. Delante de ellos va el tecladista Billy Preston. Y cuando se cierra esta puerta, la historia del rock ha cambiado. En eso coinciden fans, expertos, melómanos y hasta detractores de los Beatles. Todos aceptan que el concierto en la azotea sucedió el 30 de enero de 1969 y es una marca en la cultura del siglo XX. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait. La incógnita que no se ha podido despejar a lo largo de este medio siglo es ¿por qué? Es decir, ya se sabe que fue la última vez que tocaron en vivo. En revistas y libros se ha enumerado un montón de curiosidades que sucedieron ese día. Por ejemplo, que se le pusieron medias de mujer a los micrófonos para aminorar el ruido del aire, porque pues, estaban en la azotea de un edificio. Especialistas han comentado el momento crítico que vivía la banda. La pelea más agria entre Paul McCartney y George Harrison había sucedido días antes. Quién sabe por qué se pelearon. Pero la razón por la que esos 42 minutos de concierto en los que tocaron 10 temas se convirtieron en un hito que muchas otras bandas han replicado todavía es motivo de reflexión. Julia Palacios, que es una maestra en sociología y doctora en historia por la Iberoamericana, ensaya una explicación. Dice, es que los Beatles tomaron por sorpresa a transeúntes y habitantes del elegante barrio londinense de Mayfair. Es decir, fue un acto transgresor que requirió de la actuación policíaca para que pudiera regresar la calma y tranquilidad al número 3 de Savile Row. Jorge Soto, especialista con más de 2 décadas de experiencia en el mundo de la música, explica que la magia de este acto estuvo en la sencillez. Dice, es que fue un evento agridulce porque la asociación de la banda estaba por disolverse y aún así tuvieron la audacia de subirse a la azotea para cantar algunas canciones. Pues es decir, como que esto lo hubieran podido hacer en un principio, ¿no? Cuando empezaron, pero lo hicieron ya como un epílogo casi. Audacia y transgresión son las palabras que explican la razón por la cual medio siglo después, en la memoria colectiva, permanece la imagen de Lennon con su abrigo de pieles, McCartney con su look de barba, Harrison y sus tenis deportivos, Ringo con la chamarra que le prestó su esposa y Billy Preston en la esquina de la azotea con una sonrisa franca. You say you want a revolution. Y vale, bueno, de vuelta a este asunto de la azotea, vale recordar que la actuación de los elementos de Scotland Yard fue lo espectacular que... No fue lo espectacular que esperaba el baterista Ringo Starr, quien se sintió decepcionado porque no se lo llevaron a rastras los policías. Te digo que es como si hubieran empezado su carrera. Hubiera sido genial, dice, terminar el concierto en la azotea con un titular: Beatles acaban concierto en la cárcel. Bromeó, ¿no?, el músico al recordar cómo les pidieron concluir este concierto en el documental Anthology de 1995. Aquella presentación pasó a la historia por ser la última en la que los cuatro Beatles actuaron en vivo juntos. Después de esto, pues no los volvimos a ver. Por lo que... tiene un significado muy relevante el concierto de la azotea. Y de igual manera, en el umbral de su separación como grupo, cuando los vínculos son estrechos con sus parejas, como en el caso de John Lennon con Yoko, y ya no entre sí, ¿no?, son aún capaces de crear canciones como Don't Let Me Down, Get Back, Let It Be, The Long and Winding Road... Y Jorge Soto no tiene dudas, ese día el concierto de la azotea fue dos cosas al mismo tiempo: majestuoso y el último clavo en el ataúd de los Beatles. Bueno, pues ahí está, 50 años, los Beatles en la azotea. Manolo Pérez, desde allá del puerto de Veracruz, ¿cómo va el clima? ¿Ya se va componiendo? Dice, desde el nublado puerto de Veracruz, anoche soñé, a propósito de sueños, soñé que soñaba. Soñé en un mar muy embravecido, nadaba sin ningún temor acompañado de mi papá. De ahí, en el mismo sueño, le conté a mi mamá todo con lujo de detalles. Posdata, mi papá murió hace 12 años. Posdata 2. Últimamente, lo sueño que es joven. Esto es muy frecuente. No sé qué querrá decir, pero a veces soñamos a nuestros hijos cuando eran chicos. Nuestros padres nos aparecen. No siempre tan jóvenes, pero se aparecen de manera, digamos periódicamente, ¿no?, en nuestros sueños, o amigos que ya se fueron, en fin. Muy bien, pues son 8:30, así que ya metimos en un brete a Chuchín después de los Beatles, a ver qué ponemos. lectura es una compañía para toda la vida. Entre los amantes de la literatura, es prácticamente una segunda piel. Paola Tinoco. Bueno, Astrid Mar Azul dice, qué gusto, de verdad, me da mucho gusto empezar el día escuchando la revista. Muchas gracias, Astrid, qué bueno que ya estás nuevamente sintonizándonos. Porque antes nos escuchaba cuando estaban arreglando la carretera a Coatepec y entonces pues iban a vuelta de rueda, irremediablemente escuchando la revista. Pero ahorita ya, quién sabe cómo le hace, pero ya nos escucha otra vez. Y Raciel Martínez, con que le acabo de compartir un regalito que nos manda Toño Licea de los Beatles en muñequitos en el concierto de la azotea. También te lo mandé a ti, Chuchín. A la gente que pensamos que le puede interesar. Y pues obviamente le gustó a Raciel. Y manda, como siempre, una felicitación a Chuchín por la musicalización. Hoy es jueves, hoy es día del comentario de Armando Ortiz. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Y me da mucho gusto escuchar los mensajes que te mandan porque habla de que tenemos una comunidad muy positiva, una comunidad muy alegre, una comunidad con la que vale la pena reunirse todas las mañanas, al menos durante los jueves. Y eso explica por qué estamos tan al pendiente de las participaciones que a veces tenemos, ¿no? Porque da gusto entregar este tipo de participaciones a personas que lo saben apreciar. Así es. Fíjate, Carlos, que en el año de 1991 observé mi primer eclipse total de sol. Fue en Ciudad Mendoza donde lo contemplé, porque según me dijeron no se habría de contemplar otro eclipse total en estas zonas durante muchos años más. Te quiero decir que fue espectacular. En su apogeo, cuando ya la luna cubría la mayor parte de la circunferencia del sol, la fauna y las sombras se tornaron lujuriosas, un viento extraño sopló y la oscuridad se hizo poco después del mediodía. A finales del 91, justo en los meses de septiembre y octubre, mi mente experimentó una situación similar. Entonces, más joven, más vulnerable, empecé a padecer ciertos estados de ansiedad severos que dominaban completamente mis ánimos. No soportaba estar solo y no toleraba la compañía de los demás. Me volví irritable, hosco, huraño. Para colmo empecé a sufrir ciertas crisis de melancolía que me duraban días enteros, a veces semanas. No presté atención a eso y traté de llevar una vida normal, pero mis esfuerzos eran inútiles. Conforme se llegaba el fin de año, mi situación empeoraba. Fui perdiendo amigos y reconociendo a los pocos que lo eran de verdad. Mi familia escéptica todavía pensaba que los actos de mi conducta se debían a una especie de capricho posadolescente, consecuencia de mis frustrados intentos por conseguir un buen trabajo o el terrible rompimiento con Irene, la mujer que siempre voy a extrañar. También habría que decir que la relación con mi madre se deterioró y mi situación económica sucumbió por completo. Para colmo, mi mejor amigo, aquel en quien me apoyé para poder salir, se alejó de mí lleno de una mórbida consternación y no se lo reprocho. De ahí en adelante todo empeoró. Caí en un estado depresivo bastante severo. En un mes bajé 15 kilos de peso, padecía insomnio, me acostaba a las 8 de la noche y me iba quedando dormido a las 2 de la madrugada para despertar a las 4 o 5 de la mañana y levantarme obligado a las 9, que era cuando me subían el desayuno a la cama. Había perdido el apetito y la libido se me inhibió completamente. Era un beato. Rezaba por las noches y mis blasfemas súplicas al Creador eran para no despertar al día siguiente. Y qué dolor, qué frustración despertar vivo. Mi madre puso atención a mi estado depresivo solo después de lo siguiente. Fíjate, cierta tarde, a insistencias de mi amigo Jaime Renán, asistí a una plática sobre neorromanticismo en la biblioteca de la ciudad. Casi al final de la charla empecé a sentir que me asfixiaba. Una ansiedad inédita estragaba mis entrañas. No soportando estar entre tanta gente, salí sin dar explicaciones. Para colmo, no llevaba dinero para el taxi y tuve que optar por el autobús. En el autobús mi pensamiento giraba sobre el hecho de que todos los pasajeros eran conscientes de mi tragedia. Mi dolor iba expuesto y no podía soportar que todos lo supieran. A 2 cuadras de mi colonia reconocí la casa del amigo que me había abandonado a mi suerte y como si me hubiera dado una bofetada al diablo, rompí a llorar. Me cubrí el rostro con las manos, las lágrimas escurrían por mis dedos. Ya en casa, un poco calmado, subí a mi habitación. Mi madre se encontraba en ella. Tan pronto me vio, preguntó, ¿qué te pasa? Tengo ganas de llorar, le dije. Pues llora, me dijo. Llora si quieres llorar. Entonces lloré, pero mi llanto se prolongó y se intensificó a tal grado que a los pocos minutos ya estaba lanzando fuertes lamentos de dolor, desgarradores gritos de angustia, aullidos. Era como si todo lo querido por mí estuviera perdido. Lloré como si estuviera planeando mi futuro con una intensidad con la que no espero llorar jamás en mi vida. El solo recuerdo de ese pasaje me pone a temblar. Estuve en ese estado aproximadamente 8 meses. En el momento más crítico, la depresión me redujo a un guiñapo catatónico que debía ser aseado y alimentado. Afortunadamente, después de esa experiencia de terror que vivió mi madre, esta se dispuso a darme todo su apoyo, lo mismo que mis hermanos y mis amigos. Tuve que ir a terapia, paré en el hospital por temor a que me quitara la vida, acudí a los fármacos y por eso nunca los podré repudiar. Apelé a la mentira porque la depresión, Carlos, es una gran mentira y solo con otra gran mentira se puede salir de ella. Después de un año, solo quedaron las cicatrices. Algunas reacciones de aversión a las cosas que tanto me dañaron, el miedo a que todo se vuelva a repetir siempre está latente. Con el tiempo he pretendido olvidarlo. A veces me miro al espejo y se asoma ese yo que fui el año del eclipse. Cierro los ojos y pretendo no verlo. La diferencia entre una persona con depresión y otra con melancolía es la siguiente. El melancólico sale a la calle en un día nublado y dice, ¡qué mala suerte, va a llover! El depresivo dice, ¡Dios mío! Se va a acabar el mundo. Cuando vives en estado depresivo, no te imaginas cómo habrás de salir. Cuando estás afuera, no te explicas cómo es que estuviste adentro tanto tiempo. Gracias a Dios, como en un eclipse, el sol salió de nuevo y la luna que lo cubría ocupó su lugar debido. De todo lo que viví ese año, bien podría escribir una novela, pero no pretendo hacerlo. No estoy preparado. Escribir es vivir un poco lo que se narra y yo tengo miedo, lo confieso, de volver a vivir en la antesala del infierno, aunque sea solo en las palabras. En el año de 1991 observé mi primer eclipse total de sol y espero que nunca más se vuelva a repetir. Carlos. Sí, terrible, ya nos habías platicado algo de esto y fue un año, digo, no atribuible al eclipse, pero mucha gente tuvimos malas experiencias. No al grado de llegar a la depresión, pero sí fue como un año difícil. Fueron difíciles esos años, fíjate, sí. Y en el caso de los jóvenes, y lo hablo claramente, están expuestos a muchas, estuvimos expuestos a muchas cosas. Con esto de, acuérdate de las elecciones del 88, uh-huh. Acuérdate de muchas frustraciones a las que nos uh-huh, tuvimos que someter. Uh-huh. Vivimos nosotros la generación de la crisis, una crisis que muchos lograron superar y otros se quedaron dentro de esa misma crisis. Y eso fue muy triste porque yo conozco muchos casos de personas que vivieron dentro de esa misma frustración, haciendo una carrera y terminando desarrollando un trabajo en otra cosa. Eso a muchos nos creó un complejo muy fuerte. Tú no ves mucha tele, pero ¿sabes qué se veía por tele en ese momento? La invasión de Estados Unidos a Irak. Fíjate nada más. Prendías la tele para ver cómo se veían las lucecitas que se estrellaban en alguna parte del territorio iraquí. Fíjate nada más, uh-huh. Un año difícil, sí, difícil, años difíciles, los principios de los 90, pero afortunadamente ya los superamos. Qué bueno. Tan así que el día de hoy vamos a tamalear, Carlos. Hoy comemos tamales. Ya está tamaleado. Porque dentro de unos días se celebra el Día de la Candelaria y hubo 6 muñequitos que salieron de la rosca de Reyes que compartimos en enero, uh-huh. A principios de enero. Entonces vamos a tener tamales, así que les aviso a mis talleristas que se vayan con poca hambre porque vamos a tamalear y vamos a comer atole también. Pero vamos a leer a Lucía Berlin, de quien ya una noche en el paraíso empezamos la lectura de ese libro con un cuento fabuloso de Lucía Berlin. La Lucía Berlin del libro anterior de Manual para Mujeres de la Limpieza es la misma de Una Noche en el Paraíso y la vamos a seguir leyendo, Carlos. Vamos a leer también Memorias de Adriano y, ¿por qué no?, vamos a leer El Retrato Oval de Edgar Allan Poe, hablando de tristezas, melancolías, hablando de lo gótico. El Retrato Oval de Edgar Allan Poe también lo vamos a leer en la Quinta de las Rosas de 4 a 6 de la tarde, pero si puede llegar a las 3, compartimos la comida en el restaurante de Doña Dalia, que ya se enojó porque una vez dije que ya sabe hacer sopa. Se debería de alegrar. Ya sabe. Se debería de alegrar porque ya sabe hacer sopa. Antes no. Entonces nos vemos, Carlos. Bueno. Y ya 2019 se cumplen 10 años del programa de fomento a la lectura, Libertad Bajo Palabra. Hablando de eso, por cierto, no es bajando el precio de los libros como se puede fomentar la lectura. Lo que escuchamos hace un momento en las cápsulas que hiciste o que estás repitiendo en la revista, esos bocadillos literarios, eso es fomento a la lectura, ¿sí? No sí, es bueno, bajar los libros. Pero si se bajan los precios, pues ya será más accesible, ¿no? Pues esperemos, porque yo conozco gente que ni regalados, ¿eh? Sí. Es más, ni aunque los becara López Obrador, que les dijera, les vamos a dar 3,000 pesos para que se lean 10 libros al mes. No, esa medida solita no sirve. No. Necesito ir acompañado. El fomento a la lectura es íntimo y el fomento a la lectura es empático. El fomento a la lectura es generoso. Si tú disfrutas algo, Carlos, no solamente la lectura, un bocadillo, un pastel, un paisaje, a una persona, se la presentas a otros porque sabes que también lo van a disfrutar. Pero si tú no tienes aprecio por las cosas que te llegan en la vida, pues no las compartes. Y si tú lees, por ejemplo, El Quijote y te parece un pinche libro enorme, grandote, que no le entiendes nada, ¿cómo se lo vas a fomentar a tus alumnos? Pero fíjate me acuerdo que por ahí de esta época que estamos hablando, quizá un poquito antes, en la época donde iniciaba la revista, no había dinero para comprar libros. Y para nosotros, para algunos, era de veras una misión casi imposible adquirir un libro en una librería. Me acuerdo que mi amigo Enrique Portilla una vez nos dijo a Miguel Femat y a mí, les invito un libro. Qué bien. Y dijimos, sí. Y ya escogimos uno entre los dos. Pero entonces, ¿quién lo va a leer primero? Nos echamos un volado. Así estábamos. Exacto. Y sí, necesitan libros, bajar los precios. No regale libros así al azar. Regale un libro que usted haya disfrutado. Y que claro, crea que la persona a quien se lo va a dar también lo sí, va claro, a disfrutar. Sí, ¿no? Sí, sí. Regala un libro y ni siquiera sabes. Ay, te regalo uno de Luis Pasos, ¿no? Mira, te regalé un libro. Ay, muchas gracias, ¿no? De Cuauhtémoc, De Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Sí. A los Cuauhtémoc Sánchez. Entonces hay cosas que se disfrutan y que hay que verlo. Pero te voy a decir una cosa, Carlos, también no es una excusa. Yo, el 60% de los libros que yo en mi vida he leído, los leí entre los 15 y los 25 años en la biblioteca de la ciudad. Bueno, no hay excusa. Pues sí, ese es otro. No hay excusa. Muy bien. Sale, Carlos, entonces estamos. Que te vaya bien, Armando. Saludos. La próxima semana. Saludos. Hasta luego. Va a hablar una persona, a ver si se apura don Guillermo, por favor, para marcar. Bueno, habló para felicitar al programa y preguntar si podía pasar al aire, porque quería comentar acerca del concierto de los Beatles, que se cumplen 50 años. Y mientras llega esta llamada, ¿qué año fue el eclipse? Fue en el 91. En el 91. Ahora ya quieren el video en vivo. El video de los Beatles muñequitos. Ah, pues sí. Bueno, ahí está. Estamos, bueno, lo vamos a mandar a todo mundo al ratito en una pausa musical. Que vamos a tener en este momento mientras nos llega la llamada, ¿no? Querido Chuchín. Bueno, ¿quién habla? Bueno. Bueno. No, Chuchín, no se oye. No, ya se cortó. Fomentando la lectura, la revista. Continuamos. Chiquita Serrano, La Ola Marina. Fíjense que hace mucho tiempo venía Guillermo López a platicar aquí, pues una seccioncita que abrimos sobre los Beatles, y hablábamos de discos y me da muchísimo gusto tenerlo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Memo? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Pues, trabajando, haciendo radio todavía. Ah, qué bueno. Y finalmente, pues ahora sí como que me encajoné en el tema, porque pues de ahí salió otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero todo dedicado a Beatles. Todo, eres experto en Beatles. Todo, porque en una ocasión contigo anunciamos la antología del 95. Fíjate nada más. Sí. Desde entonces. Desde entonces. Oye, y ¿qué nos cuentas de este concierto emblemático de los Beatles en la azotea? Fíjate que este concierto fue, sí, en el 69, en 30 de enero 69, pero no con ello concluyó la era Beatles, porque todavía ese año produjeron un álbum llamado Abbey Road. Sí. Este año cumple 50 años y seguramente van a lanzar una producción pues nueva, diferente, especial, distinta, con tomas alternas. Sí, hablaban de que fue la última vez que estuvieron juntos tocando, claro, en vivo, ¿no? Exacto. Inclusive no fue un producto o un proyecto planeado, fue de que ya no podían, no tenían tiempo de hacer otra cosa y no hubo una concertación de un evento masivo en algún lugar que ya habían planeado, como en las pirámides de Egipto, enorme, en fin. Entonces, como todo eso, el tiempo ya se les está acabando en la producción, dijeron, pues de una vez acá arriba en la azotea. Sí. Fue muy espontáneo, ¿no? Oye, pero fue un barrio, un barrio de lujo, ¿no? Sí. Es decir, había como una especie también como de provocación, ¿o no? No, no. ¿O fue nomás así como al azar, dijimos, pues aquí mero? Sí, haz de cuenta que tú dices, ahorita vamos a hacerlo en la azotea de Radio B y vamos a transmitir en vivo ahí, que nos vean, que nos oigan. Ah, sí, porque era el edificio de Apple, claro, sí, sí es cierto. Y estaba colocado en la calle de Savile Row, que es conocidísima en Londres, ah, es donde están los mejores sastres británicos. Ah, y mira que hablar de sastres británicos es, y ahí es donde no es cosa menor. Trajes, por cierto, cuando eran jóvenes, cuando empezaron su carrera al lado de Brian Epstein. Uh-huh. Pero lo más interesante de lo que acabas de comentar acerca de el famoso concierto de la azotea es que paralelamente ya anunció el director de cine Peter Jackson, uh-huh, que es el famoso director, se ha hecho famoso director por la trilogía esta de El Hobbit y de uh-huh, El Señor de los Anillos, va a dirigir, va a ensamblar más de 30 días de filmación diaria de esas sesiones de la filmación de la película, que en su momento se dio a conocer como Let It Be, pero hay mucho, mucho material discográfico y fílmico que no se ha dado a la luz. Entonces ya anunciaron que van a hacer un producto nuevo. Bueno, para el próximo año, en el año 2020, seguramente va a ser el aniversario de los 50 años del disco, del álbum y de la película. Uh-huh. Entonces seguramente van a presentar este proyecto simultáneamente. Oye, pues qué buena noticia. Pues ahí van, fíjate, después de 50 años de este evento siguen siendo parte de la nota diaria, ¿no? ¿A qué se deberá, si es cierto, esta percepción que tenemos algunos de que ya no hay esos grupos como los que había antes, como los Beatles, como los Rolling, como Queen? Fíjate que tuve la oportunidad de dar un curso en la UV, fue el primer curso acerca de Beatles que se hizo en una universidad pública. Fíjate nada más. Bueno, eso fue el año antepasado. Ajá. Y allí me hicieron la misma pregunta. Yo creo que después de que vimos en uno de los apartados del curso la gestión de calidad, ellos, aun cuando no manejaban todavía el concepto como lo conocemos actualmente de lo que es un sistema de gestión de calidad, sí, el productor y la gente, la empresa de EMI Records, donde grababan ellos, uh-huh, sí trabajaban con un esquema de altísima calidad. Uh-huh. Desde la imagen que manejó Brian Epstein, que es la cuando los vistió de trajes. Y el corte de pelo. Sus cortes de pelo, en fin, sus guitarras bien presentados, limpios, sin hablar vulgaridades, etcétera. Qué visión, ¿verdad? Sí. Quitó de los Teddy Boy, los puso, dijo, ustedes son músicos serios y profesionales, trabajen como tales. Y así, esta imagen que les dio de hacerlo muy bien, con excelente calidad, las grabaciones te lo dicen todo, porque luego vamos escuchando la evolución de un tema y lo vas entendiendo por qué trabajaban con tanta calidad. De hecho, hay testimonios de los propios Beatles donde dicen que no se drogaban, no tomaban alcohol, no estaban bajo efectos de nada mientras estaban dentro del estudio trabajando y grabando. Cosa que luego se dieron cuenta que en alguna ocasión regresaron al día siguiente de haber tenido una especie de fiesta y dijeron, no, borren todo eso, eso no sirve. Pues sí, me imagino. Entonces, la calidad de composición, la creatividad que tienen, porque eso sí es una parte nata que tenían los cuatro, y obviamente con un trabajo bien dirigido y de calidad, pues esto hicieron un producto irrepetible. Pues mira, cuando tengas algo que comentarnos, ya sabes. Oye, pues yo encantado, el teléfono, Carlos, gracias por tu... No, pues al contrario, me dio muchísimo gusto. Toda esta gran aventura de estar incursionando en la radio, en otros temas también, en otros géneros, pero fuertemente gracias a ti, la apertura de la revista, de tu persona y en Radio UV, se dio lo que estoy haciendo hasta estos días, el estudio y la producción acerca. Oye, pues qué gusto. Pues ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras llamar. Muy amable. Para hacernos algún comentario de tantos que tienes, ¿sí? Pues serán bienvenidos. No, muchísimas gracias y que sigan los éxitos, Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias, Memo, que te vaya muy buen bien. Buen día, sí, bye. Guillermo López, fíjate, no lo ubicaba. Qué buena onda. Reina Morales, sí, yo me acuerdo de las calcomanías, eran como una marca de agua para los revisteros. Yo tenía una y la pegué en la puerta de mi departamentito por los tecajetes. Hace un año, recordando el aniversario, pasé por ahí y aún está pegada en la vieja puerta café. Ya los Beatles ya no están y en cambio las calcomanías siguen ahí. Este mensaje que te mandé antes, que este era lo primero que te envié ayer, creo que no te llegó. No, sí llegan. Lo que pasa es que me llegan por todas las redes y luego me hago bolas y luego termino el programa, pues ya, ya no se puede. Y ya después me desconecto un rato, después del programa ya me desconecto un rato. Bueno, ya son las 9:01. Vamos con un poquito de música y luego Germán. Buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. La orquesta Almendra, Mala Entraña. Mildred nos escribe: hola, los Beatles, así como quedó su nombre en mi memoria, han sido influencia importante desde los 11 años. Ahora mi hijo adolescente parece estar convirtiéndose en fan también de los Beatles. Sin duda una música increíble para todas las generaciones. Saludos especiales a Armando. Disfruté mucho su texto, nos dice Mildred. Gracias. Germán, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Eso que dicen que desayunando con la revista, solamente rompo esa costumbre cuando vengo los jueves. Pues sí. Hoy todavía estar todavía en pijama y en pantuflas. Ay, escuchando. Qué rico. Sí, eso es bueno. Había un programa buenísimo de radio que desgraciadamente en el 85 a estos compañeros les toca el temblor, que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas. Ah, qué bonito. ¿No, nunca lo hice? Batas, Pijamas y pantuflas. ¿No es donde estaba el Conde Calderón? ¿No? Ahí estaba Sergio Roth. Sí. Les tocó desgraciadamente. Era muy bueno. Era puro relajo. Puro relajo. ¿No? Platicando varias cosas, obviamente, ¿no? Uh-huh. Está bien. No, pues bien, ahora traigo barullo. ¿Traes barullo? Traigo barullo, sí es. Hay que buscar qué significa esa palabra. A ver. No, digo, porque Bruno Marioni es nuestro director técnico ahora, ¿no? Y es ya ganaron. Ya ganamos. Y en Jalisco, que tanto nos cuesta, ¿no? Ajá. Pero pues sabemos que las cosas están de altibajos en los Pumas, ¿no? Más bajos que altos. Más bajos que altos. Traemos un... Queremos hacer un donativo al Veracruz con un poco de algunos elementos para comer al tlacuache, que es muy, muy no bueno. No estamos nada, gracias. Ya tenemos a Carlos Salcido, sí. Una joven promesa del fútbol. El tlacuache de Salcido. De la sub-40. El tlacuache se hizo bien famoso. Ah, qué simpático. Fíjate que me enteré por uno de los comentaristas de TV Azteca, pues que Curi está dispuesto a llevarse al equipo. David Medrano lo dijo. David Medrano. Exacto, sí. Sí, sí. Así que imagínate, qué triste. Nada más. Y parece que el destino está en Yucatán. Pero fíjate la lógica de este hombre. Ya no va la gente al estadio porque el equipo no gana, es malísimo. Y porque uh-huh. no le ha metido lo que... Y sí salieron jugadores muy buenos. Uh-huh. Bueno, buenos jugadores. Entonces ahora... Como la gente no va al estadio por culpa de él, de su uh-huh. equipo, entonces ahora ya amenaza, que no es la primera vez, con llevárselo. Uh-huh. En lugar de hacer un examen de conciencia y decir, cuando yo tenía bien al equipo, el estadio se llenaba. Así es. Es así de sencillo. Uh-huh. Si esto se lo va a llevar a donde se va a llevar y no para un buen equipo, le va a pasar lo mismo. Así es. Es que lo que se haga y se ha venido proyectando en los últimos 18 años en ese país... Es que primero tienes que ganar y ganar dinero y lo demás no importa, ¿no? Y en todos los niveles. Y pero vamos puedes al hacerlo deportivo. Más fácil si tienes un buen equipo, claro, y llenas los por estadios supuesto. Y vendes más camisetas y te anuncias y la televisión te paga más. Por supuesto. Y no con un equipo mediocre que nadie quiere ver. Yo siempre digo, vean los casos del Barcelona y el Real Madrid. Son grandes empresas mundiales, pero es un equilibrio de negocio con deporte muy interesante, ¿no? Y van bien. Sí, aquí sí, es solamente está. ganar, corromperse, ganar, ganar, ganar, y lo demás no importa, ¿no? Sí, ¿qué sí, nos sí. pasa en los Pumas con este señor antes la paga? Ah, no, pero es Ares la Praga, ¿no? Ares de Praga. Nos pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Nos pasa lo mismo, ¿no? Primero la monetización del fútbol y ya después el deporte. Y eso está muy mal. Eso es pésimo. Y ahora nos traen a Salcido para que la gente diga, ay, vamos a ver a Salcido y compren unos boletos más, ¿no? Sí, pues ahí tienes que cantar una limosna para este pobre viejo, ¿no? Uh-huh. Pues ya a esas alturas Salcido. Ah, pues tú que sí, a lo mejor sí mira en el vestidor o a lo mejor como medio de contención, igual que Rafa Márquez en sus últimos días. Yo creo que sí, todavía sí. puede dar algo, pues ni que fuera que el equipo, si fuera un equipo muy bueno, pues se entonaría. Como comentarista, ¿no? Fíjate que le haga marca personal a Tlacuache y se canse por corretearlo. Ya estate burlando, por favor, de mi equipo. Oye, vengo a hablar de libros de la editorial. De los tlacuaches. ¿No? Vengo a hablar de libros de la editorial, por cierto. Hablando justo de lo que necesitamos retomar en esta vida, y yo insisto, en los últimos 18 años hemos hecho, digo no hemos porque no todos, pero una minoría rapaz. Sí ha hecho todo lo posible por corrompernos, por hacer toda una destrucción general de este país. Y entonces, uno de los temas fundamentales para apostar por la vida y no por la muerte es cuidar los alimentos. Uh-huh. Entonces hay un trabajo muy, muy interesante que realizan nuestros compañeros del Centro de Investigaciones Tropicales, que se llama De la Recolección a los Agroecosistemas, Soberanía Alimentaria y Conservación de la Biodiversidad. que coordinan Evodia Silva Rivera, Valentina Martínez Valdés, Maite Lascurain y Ernesto Rodríguez Luna. Saludos a ellos, a todos ellos. Son de primerísimo nivel. Es más, muy comprometidos en su trabajo serio, concienzudo, permanente, en el campo, ¿no? Entonces analizan esta situación que nos toca vivir actualmente en el caso de Veracruz de manera particular. Si hubiera un apoyo al campo, si hubiera una producción general, como se decía antiguamente, que Veracruz era granero y yunque de la nación. Ajá. ¿Te acuerdas de eso? Cuando Agustín... Agustín Acosta Lagunas. ¿Cuántos productos tenemos en este estado? Que podría ser un propio país, el propio Veracruz, y vivir tranquilamente. Sí, sí, sí. ¿Pero qué ha pasado? Hay una situación de abandono que tiene mucho que ver con todas las corruptelas de las organizaciones campesinas, bueno, todo lo que sabemos en general, y que ha venido derivando en las cuestiones más desgraciadas, como son el narcotráfico, el huachicoleo y todos sus derivados. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, dicen estos investigadores, nuestros compañeros de la universidad, hacen estos análisis de cómo podemos rescatar precisamente nuestra producción alimentaria, primero teniendo en cuenta pues las grandes tradiciones que han tenido siempre nuestros pueblos ancestrales, que son este cariño, este gusto, este respeto hacia el campo, hacia la tierra. Aquí hacen análisis de muchos trabajos que se hacen a partir del chile, del cacao, del café, ¿no? La caña de azúcar. Analizan diversas regiones donde han estado trabajando, el Uxpanapa, que es un caso tremendo, el Uxpanapa, ¿no? Una selva gigantesca que ha venido desbaratándose, que ha sido un nido de otras cosas nefastas en lugar de producir cosas buenas, ¿no? Bueno, esa es una salida fundamental en estos tiempos. ¿Cómo fortalecer el campo? ¿Cómo fortalecer todas estas producciones para lograr primero la soberanía alimentaria? Si no tenemos esa soberanía alimentaria, no podemos avanzar más allá como país. Es un punto importantísimo. Así como dice la famosa frase, ¿no? Sin maíz no hay país. Y sin chile, sin cacao, sin café, sin caña de azúcar. Todo lo que debemos de hacer por defender nuestra vida misma a través de la alimentación. Entonces, ese trabajo, y tiene que ver evidentemente con la biodiversidad, se refleja a través de esos escritos, que son 14 en total, que escriben 38 investigadores. De nuestra universidad. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. Estaba muy, muy interesante. Es un gran trabajo que realizan, que aparece en la colección Quehacer Científico y Tecnológico de la Universidad Veracruzana. Qué buena noticia. Entonces, el libro que dejo aquí para los interesados en el tema. Y pues ahí está. Y traje mi tarea del día. Muy bien. Como te he mencionado, estos días vamos a estar escuchando estos jueves música de Colombia, dado que Colombia es nuestro país invitado. País invitado. Ya viene la Filo. Por eso no vine el jueves pasado, andaba en México. Haciendo ahí algunas gestiones, a ver qué podemos traer de colombianos. Y vamos a escuchar a una voz emblemática de Colombia, que es Totó la Momposina. Ah, claro. Es genial. Sí, sí, sí. Ella nace en la costa del Caribe, en el departamento de Bolívar, y tiene pues una tradición justo de afrodescendencia muy interesante. De hecho, sus abuelos nacen en una pequeña isla en un río. En los ríos también se hacen islas, ¿no? Que se llama Mumpox, y por eso le dicen la Momposina. Ah, mira, yo no sabía. Me llamaba la atención el nombre, me gustaba. Está bonito, ¿cómo no? De hecho, ella ha venido aquí a Jalapa, ella ha estado aquí en Jalapa, Totó la Momposina. Entonces, es de la. Sus abuelos son de la isla Mumpox. Creo que estuvo en el. En Tierra Luna. Estuve en Tierra Luna, sí, ahí estuve. Sí, sí, sí. Que fue algo genial en esa ocasión. Sí, sí. Entonces, y además ha cantado con muchas estrellas de América Latina, ¿no? Ya ha grabado con Calle 13, por ejemplo, con Lila Downs, con Eugenia León, con varios, ¿no? Ha estado haciendo grabaciones. Y obviamente su gran trabajo folclórico. Ella nació en 1940 y tiene un empuje tremendo, Totó la Momposina, ¿no? Entonces vamos a escucharla con esta pieza que nos reúne los sonidos tradicionales de Colombia, de la parte negra del Caribe, que se llama La Danza del Negro, justo. Muchas gracias, Germán. Muy bien, Carlos. Aquí estamos el próximo jueves. Corozo. Expansión placentera de nuestro mundo interior. Para la gente que ha crecido en un mundo hostil a la imaginación, los libros son un pasaporte a la libertad y al mismo tiempo un medio de conocimiento irreemplazable. Enrique Serna. Miren, la próxima semana ya les vamos a decir cómo encontrar los podcasts de La Hora del Amigo de Radio Ciudadana, pensando en que algunos de ustedes podrían tener interés en escucharnos, pero que por el horario no lo pueden hacer, pero ya la próxima semana les comentamos. Carmen Huerta, doctora, ¿cómo estás, doctora Carmen Huerta? Por favor, comunícate con Ceci, la compañera secretaria, por favor, te va a dar un recado a la doctora Carmen Huerta, que se comunique aquí con la compañera Cecilia. Mandamos un saludo hasta Veracruz, a donde nos escucha don Miguel Velázquez Córdoba. Vino ayer en la tarde y dice, por favor, díganle a Carlos que me mande saludos hasta Puerto Jarocho. Pues con todo gusto, Miguel Velázquez. También de parte de Rosario Valverde, de las terapias alternativas del Casino Jalapeño, me pidió que les comentara que este domingo va a haber, como cada mes, lo que yo llamo tianguis de terapias, que viene un señor Adolfo que a la una va a dar una plática muy interesante. Él es maestro de Rosario desde hace 30 años. Él fue el que la metió en esta, pues en estos temas de las terapias alternativas. y parece que va a estar muy interesante. Y me pidió que les dijera que las dos primeras personas que lleguen y que digan que escuchan los programas de radio, tanto este como el de Radio Ciudadana, que les van a dar un descuento al 2x1, una cosa así. Pero busquen a Rosario Valverde. Casino Jalapeño, a partir de las 11 de la mañana, y a la 1 es la plática con el señor Adolfo. Muy bien. Pues ya viene la Candelaria. Ya está tocando a la puerta. Y Ángeles González de La Jornada nos platica que, bueno, esto ya lo sabemos nosotros. Ella escribe en La Jornada y lo hace para los lectores de otras partes, ¿no?, del país. Aquí ya sabemos lo que es la Candelaria. Pero de todos modos, sí estaría bien comentar que la tradición implica que quienes se sacaron en la rosca de Reyes el niño o el muñequito, como se le dice también, tienen que pagar los tamales para este 2 de febrero, que va a caer en sábado, cuando se festeja justamente el Día de la Candelaria o de las Candelas, en referencia a las velas que acompañan la imagen del niño Dios, que se lleva a bendecir esa fecha cuando se recuerda la presentación del niño Jesús en el templo, la purificación de la Virgen María, ese día quien puso nacimiento en la época de la Navidad, pues ya le levantan el nacimiento. Y ya se ha comentado que los orígenes de esta celebración se remontan al siglo IV en Jerusalén, en Roma, y se incluyeron procesiones como parte del ritual, y en nuestro país se conmemora desde inicios del virreinato. Esto lo vamos a ver con más detalle mañana. Ya está Rosy lista con sus invitados para Llegarle Aquí Estamos. Y nosotros, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes con nuestro agradecimiento por toda su participación, por todos sus mensajes, llamadas telefónicas, etcétera. Y lo vamos a hacer con Son Primero. Y tú te creías que eras la reina de todito el barrio y la ciudad, pero la vida, que es justa y sabia, hoy te ha situado en tu lugar. Ya no ves, corazón, todo está cambiando. Ayer despreciabas